regreso. No saques. ¿Qué es lo que hace? ¿Se acuerda de mí? Francamente, mi amigo, ella ya te olvidó, pues la ha visto con otro, el otro sí la llenó. ¿Pero qué estás diciendo? Dime que no es verdad, dime que eso es un sueño.